Te vi, te seguí, por poco te perdí. Me apuré, te alcancé, no sabía qué decir. Sudor, el pudor, detuvo mi corazón. Sing.